Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nueva canción de The Weeknd confirmaría su romance con Angelina Jolie. Aunque ninguno se ha referido explícitamente a los rumores, The Weeknd referenciaría a Angelina Jolie en su nueva canción. The Weeknd finalmente lanzó su nuevo álbum, Dawn FM, quinto material del canadiense y lleno de sorpresas. Una de estas incluiría la confirmación de un rumor que lleva meses, su supuesto romance con Angelina Jolie. A través de sus redes sociales, The Weeknd sorprendió a muchos con la portada oficial de su esperado álbum. Y es que, desde que fueron fotografiados juntos, hay bastantes rumores de que The Weeknd y Angelina Jolie mantienen un romance. Ahora, una de sus nuevas canciones confirmaría esta relación. A lo largo del álbum Dawn FM, Adele trata temas bastante serios como el miedo a la muerte y las incógnitas en torno a que hay más allá. Sin embargo, The Weeknd también canta sobre el amor y confirma que está en una nueva relación, lo que recordó a muchos sobre los rumores con Angelina Jolie. En su colaboración con Tyler, the Creator, Here I Go Again, The Weeknd se refiere a una misteriosa mujer que es su nuevo romance y comienza a estar enamorándose. Aunque no señala quién es, se refiere a ella como una estrella de cine. Mi nueva chica es una estrella de cine. La amé de forma correcta y la hago gritar como Neve Campbell. Pero cuando la hago reír, sana mis pensamientos depresivos, canta The Weeknd en su nueva canción. Y en el Café Mañanero vamos a estrenar esta canción de The Weeknd acompañado con Tyler, the Creator, y que según los rumores de la prensa, confirmarían su relación con Angelina Jolie. Escuchemos Here I Go Again. Aquí vamos de nuevo con The Weeknd. Strike a pose with my kinfolk, front page of the billboard, suit and tie, cigar smokes. Macallan shots till it burned throats. We still celebrate a Super Bowl. Catalog looking legendary, ring froze like it's February. XO, that's a mercenary. A quarter bill on an off year. Used to sing on logs, but now we cruising on a yacht. We clean. You wanted your boyfriend jealous with a couple pics, and you didn't expect to fall for me once you got this dick. The city dark, city dangerous. Your girlfriends try to pair you with somebody more famous, but instead you ended up with someone so basic, faceless. Someone to take your pictures and frame it. And my new girl, she a movie star. She a movie star. I love her right, make her scream like Neve Campbell. But when I make her laugh, swear it cures my depressing thoughts. 'Cause baby girl, she a movie star. Baby girl, she a movie star. I told myself that I'd never fall, but here we go again. Ooh. Some things can change, go wrong with me. We don't know how it's gonna be. Forever is too long to me. We don't need the government involved because we like to touch. We don't need no damn religion telling us that we in love. But if we did crash down the road, spending lawyer fees up, pending pad gon' save my ass if these feelings freeze up. You gon' sign this plea.